Diario del Exterminio, parte 5. Mientras Israel se ve sentado en el banquillo por primera vez ante la Corte Internacional de Justicia, las cifras de muertos siguen aumentando. Más de 23.000 personas asesinadas, entre ellas 10.000 niñas y niños, 8.000 desaparecidas, 2 millones de desplazados y el 70% de las infraestructuras de Gaza destruidas. Cierto, es un hito histórico. Israel es señalado como nunca antes lo había sido y se sienta en un hecho sin precedentes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, acusado de cometer genocidio y crímenes atroces, especialmente desde el pasado 7 de octubre del 23. Esto es lo importante. Pero no deja de serlo también dedicar un instante a pensar que entre todas estas cifras de vértigo de personas heridas, mutiladas y muertas, existe una muy delgada línea que nos separa de esta realidad, la de la imagen del espectáculo con la del drama de lo verdad, lo real, de entre quienes son las víctimas y quienes los verdugos y sus apoyos. Es normal sentir que nosotros, los de aquí, europeos, blancos, modernos, que pertenecemos a un mundo civilizado, con orden, de una clase, una etnia, un grupo sensato, esos somos los buenos. Sin embargo, está más que contrastado que la encarnación del mal no se ciñe ni a la raza, la nación, la etnia o la religión. Y así, todos, todas, podemos acabar siendo jueces sumarísimos y verdugos implacables. Ejemplo de ello existen muchos. La masacre de Srebrenica, donde se asesinaron a 8.373 niños, adolescentes y ancianos bosnios musulmanes a manos de tropas serbias. O los más de 1.5 millones de camboyanos asesinados por los jemeres rojos. O las miles de familias tutsis quemadas vivas en las iglesias. Y un largo y penoso etcétera. Esas fueron comunidades hasta entonces normales. Ello hace más que necesario cuidarnos de permanecer lejos, muy lejos, física e intelectualmente de quienes viven tranquilos, como espectadores de una película, cuando matan en masa a la población civil palestina a manos del ejército de Israel. El holocausto no es un recuerdo histórico, no. Vive allí donde la codicia y el odio se hace contagioso y con él nuestra moral acaba patas arriba. Es toda una ironía decir que quienes se oponen al genocidio acaben siendo acusados de proponerlo o que a los genocidas se les legitime el derecho de defenderse o vetar los altos el fuego, facilitando a la vez que donan bombas de 2 toneladas a Israel que arrojan fragmentos de metal a miles de metros de distancia. Ese es el cínico camino que se señala para conquistar la paz. Y escucha más ironía. Negarse a negociar con Hamás liberará a los rehenes. O el bombardeo de hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias, ambulancias y campos de refugiados, junto con el asesinato de 3 ex rehenes israelíes, desnudos hasta la cintura, ondeando una bandera blanca improvisada y pidiendo ayuda en hebreo, son actos de guerra rutinarios. O esto otro, herir, matar o mutilar a niños y niñas, jóvenes, mujeres, ancianos, o dejar sin hogar a casi 2,3 millones de habitantes de Gaza, eso es una forma de desradicalizar a los palestinos. Nada de esto tiene ningún sentido. De ello sí que se dan cuenta los manifestantes de todo el mundo. Que jamás nos parezcamos a las bestias y que todo aquel que asesina y ese otro que lo legitima, que jamás, que nunca encuentre el descanso reparador para su cuerpo ni la paz en su corazón. Texto inspirado en artículos de Chris Hedegaard. 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, señoras, señores, amigas, amigos, chicas, chicos. Oye, que esta tarde cuando hacíamos un difundido en prensa digital, la nuestra, la de los medios que tenemos a nuestro alcance, os proponíamos que para una tarde lluviosa de invierno íbamos a contar con un programazo que hemos preparado especialmente para ti, que estás al otro lado y que, como mi amiga X, porque no voy a dar nombre, gracias por estar ahí y por compartir con nosotros y con nosotras este rato de radio. Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio y de la mano a la técnica de mi amigo Javier Juan. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te van esos exámenes, amigo? ¿Sí? Ahí vamos, ¿no? Venga, que ya está, salimos. Y aquí al micrófono, vuestro amigo Enrique Rodríguez, como habitual. Bueno, y os cuento, porque no quiero dejar pasar ni un instante más para empezar a desgranar los contenidos. En unos instantes vamos a contar con dos personas que son alma y buena parte de la inspiración que está llevando adelante las energías necesarias de la plataforma Unidos por el Agua. Sabéis que en las comarcas de Los Pedroches y Guadiato de Córdoba, que es la parte norte de nuestra provincia, donde se entretienen en vivir nada menos que 80.000 personas, pues están teniendo desde hace 9 meses un problema vital, un problema esencial. No tienen agua potable que salga de sus grifos. Básicamente con eso queda dicho casi todo. Pero los entresijos de todo ello lo vamos a hablar con el portavoz de la plataforma, con Miguel Aparicio, y con Pedro Vera, que es otro compañero que ahora nos contará cuáles son las funciones que se reparten entre el notable grupo de voluntarias y voluntarios que andan trabajando en esta ardua tarea. Posteriormente vamos a tener a un amigo de la casa, José García Obrero, que es un poco el alma también de Poetas por el Clima. Y es que Poetas por el Clima se ha entretenido en inventar, de la mano también y la colaboración de Ecologistas en Acción, una empresa especialmente singular y hermosísima. Y es que han hecho un mapa poético sonoro, de manera que si tú te paseas por la ciudad, por Córdoba, vas a poder escuchar poemas en más de 60 puntos. ¡Qué bonito! Va a ser una experiencia gratificante para nuestros oídos. Y luego vamos a darle la bienvenida a Luis Morera. Luis Morera hoy va a venir en calidad de representante de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización mundial, se reparte por toda la geografía del globo, a través de los 5 continentes, y es una organización no gubernamental que lucha por la vida de la gente, ¿no? Por la vida que injustamente o es secuestrada o directamente es laminada en todos esos países donde todavía hace mucha falta el recorrido de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Bueno, pues con ello vamos a hablar de una iniciativa preciosísima que se va a celebrar, que se llama Iluminación de las Atalayas. Y bueno, pues que nos vaya contando Luis tanto los quehaceres del grupo local de Amnistía Internacional como esta iniciativa que se emprenderá en breve. Bueno, y luego finalmente tenemos una magnífica noticia, y es que Córdoba y de la mano de 3 colegios han entrado en el ranking de un grupo muy notable de hasta 16.000 colegios del Estado español entre los 100 mejores colegios de España. Oiga, que tenemos medallistas, No son olímpicos, pero es una olimpiada la que emprenden cada día en el trabajo de la escuela pública. Y es que el Colegio López Diegues, el Colegio Colón, perdón, y el Colegio Fernán Pérez de Oliva son los 3 coles de la escuela pública, de esa que pagamos con los impuestos de todos y de todas, que no pertenece a ningún sector ni de poder, ni económico, ni religioso, ni de ninguna característica, ese que es de todas y de todos, están entre las 100 mejores escuelas del país. Yo creo que es para festejarlo. Y con ellos, con los directores y con el director de uno de los coles y las directoras de los otros dos, vamos a hablar esta tarde. Como veis, vamos a tener un rato entretenido. Yo creo que además vamos a disfrutar mucho de esta tarde de radio. Y sin más, bueno, yo ya paso directamente a darle la bienvenida a nuestros amigos Pedro Vera y Miguel Aparicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos. Pedro. Muy bien. Encantado de estar en Paradigma Radio. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tenéis revolucionado a la mitad del Valle de los Pedroches y a la mitad del Guadiato? Porque, ¿qué os pasa con el agua? ¿Qué problema estáis teniendo? Venga, a ver, ¿qué está pasando allá arriba? Pues mira, viniendo para acá estaba viendo un mapa que se publica yo creo que lo publica, creo que ha sido Protección Civil de Puente Genil y también de la Junta de Andalucía, en la que aparece la sequía que estamos sufriendo en Córdoba, en toda Andalucía. Pero curiosamente la zona norte de Córdoba no tiene ese problema de sequía. Se nos ha secado un pantano, porque había demasiada demanda de agua de esa zona, se terminó, y coincide que estamos en un escenario de sequía y no se recuperó. Pero tenemos agua bastante en la zona norte. El problema es que el pantano del que nos estamos abasteciendo en este momento está altamente contaminado. A ver, explícame para que nos entendamos. Vosotros, cuando habláis de vosotros, estáis hablando de las dos comarcas. Las dos comarcas se abastecen de qué pantano. Pues nos abastecíamos del pantano de Sierra Bollera. Sierra Bollera está donde, en Peñarroya. En Peñarroya, este se secó, pero porque ya era una sequía anunciada. O sea, iba bajando. Hay una demanda de agua muy grande en aquella zona, una demanda que habrá algún día que regular. Hay una zona de cultivo, hay mucha ganadería, no hay un uso correcto por parte de ciudadanos y sobre todo del ayuntamiento. Se secó, pero tenemos un embalse que está bastante lleno de agua. Tiene una capacidad de 57 hectómetros cúbicos y ahora tiene 30 y tantos. ¿Ese cuál es? Esta es la colada. ¿Y ese en el término del Viso? Del Viso. Entre el Viso y Hinojosa. Ese fue el que le hicieron una playa y todo, ¿no? Ese le hicieron una playa, pero recibe todas las aguas residuales de bastantes pueblos de los Pedroches y también el aporte por escorrentía casi siempre pues de las ganaderías que hay allí. Cuando llueve, pues corre a los arroyos. Y son dos ríos, el Guadamatilla y el Guadarramilla, que abastecen este pantano, pues que lo abastecen de agua sucia. Cuando nos quedamos sin el primer pantano, se seca el de Sierra Bollera, pues por una conexión de emergencia que lleva afortunadamente a cabo el gobierno central, en abril empezamos a tener agua. Si no se hubiera hecho esa conexión de emergencia, no tendríamos agua en la zona norte, con lo que el problema sería mucho más grave. Entonces ahora nos abastecemos de un pantano que está con unos niveles de contaminación tremendos. Es muy difícil la depuración de ese agua. Y la única forma de poder tener algún día agua potable es potabilizándola, pero una potabilizadora de última generación y que se puedan aplicar distintos tratamientos para la potabilización. Se puede, o sea, no es nada difícil, lo único que hay que gastarse dinero en hacerlo. Ese, estamos hablando del pantano. De la colada. De la colada, que es el que está en el Viso, ¿no? Exactamente. Correcto. Entonces, con el tratamiento del agua de la colada, ¿se arreglaría el problema de abastecimiento de agua potable a la población, a las 80.000 viviendas, vecinos y vecinas de los Pedroches y del Guadiato? Sí. Tendríamos, ahora mismo, si no llueve, o sea, sin estas lluvias de ayer y hoy, que han sido una buena lluvia, si no lloviera nada, tendríamos agua para casi 3 años. O sea que nuestra situación no es, podríamos decir alegremente que no es mala, pero claro, luego si leemos entre líneas o no leemos entre líneas, nos vamos a los titulares, es un agua que está muy contaminada, tan contaminada que nosotros, le preguntaba una periodista a Pedro un día, ¿y tú cómo te duchas? Yo no sé qué contestación esperaba la periodista. Y Pedro le dijo, apretando los ojos con fuerza y la boca. Esa es nuestra realidad, estamos con agua contaminada, no podemos beber ese agua, tenemos que tener cuidado, hay que lavar los niños con agua potable, las personas mayores en residencias de ancianos que tienen heridas, pues las caras típicas de estar en silla de ruedas y tal, se lava con esa agua contaminada. lavamos, nos dicen que no podemos beberla ni comerla, pero nuestros platos los lavamos con ese agua y luego ponemos la sopa caliente en ese plato. O sea que el disparate está servido y llevamos ya 10 meses. ¿Y cómo, Pedro, cómo vive la población? ¿Qué sentires vosotros que estáis en la plataforma y que hacéis asamblea en los distintos pueblos de ambas comarcas? ¿Cómo está la gente? ¿Qué sensación tiene? Pues yo creo que el COVID ha marcado un antes y un después, y entonces comentarios de bar, indignación, pues sí, pero ahí se queda, en el sentido de que somos muy conformistas. La gente piensa que el problema del agua es porque no llueve. Y dice, pero si nosotros no tenemos ese problema de sequía. ¿Por qué? Porque tenemos agua. Lo que pasa es que es un agua de mierda, pero tenemos agua. Un agua que puede ser tratada, puede ser potabilizada y se puede beber. Ahora, que te digan que eso es muy caro para ti, es que eso duele en el alma, ¿eh? Cuando dice, vamos a ver, el problema que tiene la comarca de Los Pedroches y el Guadiato, si ese problema lo extrapolamos, es decir, el mismo problema nos lo llevamos a Málaga y sin llevárnoslo. En Málaga ya le están diciendo tranquilo que si no hay agua, traemos agua en barco. Os ponemos potabilizadora para el agua del mar. ¿Por qué? ¿Porque se están dando casos parecidos en otras comarcas? No, es que parecidos no. Porque parecido es muy difícil de que una comarca tenga agua y ese agua no sirva para, o sea, no tenga los requisitos mínimos para ser potable, ¿no? A ver, ¿y dónde está entonces la dificultad del entendimiento? Porque entiendo que yo por el seguimiento que le hago a los medios de comunicación, al resto de medios, que no es Paradigma, claro, se entiende, ¿no? Observo que hay como una confrontación larvada, ¿no?, entre administraciones, ¿no? ¿Cuál es el problema, el recelo, la dificultad, la falta de qué provoca esa falta de comunicación entre la Diputación y el gobierno estatal? Recientemente tuviste una reunión, ¿eh?, a la que, bueno, sorpresivamente no solamente hubo una parte política, ¿no?, cuando esto debería de ser un problema, si es un problema social como lo es, porque afecta a los de izquierda, a los de derecha, a los de arriba y a los de abajo. Debería ser un problema que todos deberían de remar en ese sentido, pero no es así, ¿no? Bueno, tenemos que salirnos un poquitillo de tu pregunta. Y mira, la zona norte, para que nos hagamos una idea así muy a grandes rasgos, sería casi la mitad de la provincia. Córdoba es un triángulo, la parte superior sería el Guadiato o Los Pedroches. Es bastante grande en proporción sería casi la mitad de la provincia de Córdoba y tiene una población que podría ser la de Lucena. Políticamente nosotros no tenemos peso ninguno, o sea, no somos votos como para arrastrar un partido a que haga algo. Y la zona norte tradicionalmente, o sea, aquello de Fuenteovejuna todo a uno, parece que no fue una casualidad, porque todo lo bueno que tenemos lo hemos tenido que pelear. El hospital de Pozo Blanco se tuvo que encerrar la gente para que se abriera, llevaba hecho ya unos años hasta que no se murió Paquirri. No se le ocurrió a nadie dotarlo de personal y de material. Se tuvieron que encerrar alcalde y población para que se abriera. El tren, el AVE pasa por Villanueva. Pare Los Pedroches. Y teniendo un tren, teniendo una estación de tren que estaba allí, o sea que no, nadie hizo nada nuevo, estaba la estación, pero nadie se le ocurrió abrirla. Tuvimos que pelear para que se abriera esa zona. Se abrió un hospital en Peñarroya, chiquitito. Y yo hace 20 años me puse en huelga de hambre también para aquel hospital y tuvimos que cortar calles de Córdoba. Sin embargo, lo malo no tenemos que pedirlo, nos lo dan. Se quería montar un cementerio nuclear de alta actividad, tiene una vida de 240.000 años, el primero que se tendrá que instalar en algún momento en España. Y nosotros sin pedirlo ya éramos candidatos. Tuvimos que estar como 6 años peleando para quitarnos el mochuelo del medio. Y bueno, la verdad es que salió bien, no sé hasta cuándo durará aquello, pero salió bien. Entonces hay que decir que la zona norte, no, esto es una introducción a lo que voy a decir ahora, pero políticamente no interesa ni a la derecha ni a la izquierda, nadie se ha retratado allí, o sea, nadie ha hecho nada. Entonces ahora nos damos cuenta que el problema del agua, hay un artículo en la Constitución, que es el 148, nos dice que la recogida de agua es del pantano, el pantano el pantano es cuestión del gobierno central, del color que sea, pero luego la gestión de ese agua que sale del pantano, por la misma Constitución, pues recoge que es competencia de cada autonomía. En este momento es la Junta de Andalucía la que tiene que hacerse cargo de una potabilizadora correcta. Y la empresa de agua que gestiona Diputación es la que se encarga de distribuirla y también tendría que participar en esa potabilización del agua. El problema está en que no hay el menor interés en invertir un duro en la zona norte. O sea, aquí el Mochuelo, si en otras ocasiones lo ha tenido el gobierno central, porque se ha desentendido, sea del gobierno que sea, en este caso es la Junta la que no tiene el menor interés en gastar un duro. Y vemos como en la provincia de Sevilla, en un pueblo arrocero, que tiene 6.000 habitantes, pues se han gastado un disparate para algo parecido a esto. Vemos como en la Sierra Sur de Sevilla se han gastado casi 100 millones de euros para un tema parecido a este. Vemos como aquí en el Muriano, pues también se han gastado 14 millones para una población que la afecta de 7.500. Y ahora vemos como a Málaga, como decía Pedro, van a traer agua de Portugal en barco porque la Costa del Sol no la pueden abandonar. Y vemos también como la Cerquía, que es una zona frutera de mango y aguacate, pues así, sin pedirlo. Nosotros llevamos ya 10 meses indignados, cabreados, viendo cómo la matanza de la jamonera de Villanueva no tienen agua, no han podido matar este año apenas, y se ha perdido unas cantidades de dinero increíbles porque no, las jamoneras no han podido lavar las piezas, se han mandado directamente los animales a Guijuelo para sacrificarlos. Pues vemos como nadie no hace ni caso, y como Málaga, ayer salía en las noticias que recibía 300 millones de euros pues para arreglar este problema. Entonces, hay un desinterés. Muchas veces sentimos como que Andalucía se termina en el Muriano y empieza un terreno que no sabemos muy bien de quién es, pero que bueno, da igual muchas veces qué partido gobierne, qué partido esté en la Junta, ahora le ha tocado el PP, pero la verdad es que el desinterés por la zona norte es impresionante. Esa es la reserva natural de o nuestra reserva del mundo rural, ¿no? Ese es el espacio que probablemente conserve, si cabe, buena parte de la esencia de esas tierras, porque la modernización ha venido acompasada a un ritmo mucho más cadencioso que el resto de la provincia, ¿no? Que ha tenido otra vitalidad, otra energía, otros motores, ¿no? Como es el propio río Guadalquivir, ¿no? Que siempre riega y reparte riqueza de una forma más, bueno, quizás en este sentido un poco más injusta, ¿no? Porque labrar la tierra en el Valle de los Pedroches, en Huelva de Hato, seguramente es mucho más complicado que hacerlo en otro sitio, ¿no? Hombre, fíjate que el paisaje es muy parecido ya a Extremadura, es nuestra zona, es un chiste, pero todos los descubridores, Cabeza de Vaca, Hernán Cortés, Pizarro, estuvieron comiendo bellota hasta que se hartaron y dijeron, aquí no hay vida, ¿no? Es una tierra muy dura, es una tierra que no es tan productiva, por ejemplo, como la zona sur de la provincia, pero sin embargo sí que forja un carácter de gente muy apegada a la tierra, que está cambiando ahora por demanda, un poco por lo que tú has dicho. La situación económica está obligando mucho a forzar más la tuerca y estamos obligando a nuestro entorno a que produzca más de lo que puede producir. Y aún así la población de las comarcas del norte de la provincia va en picado hacia abajo, ¿no? Ahora mismo tenemos 15 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras la media en Córdoba puede estar en 60. Pero claro, todo este tipo de cuestiones, pues a todo lo que hablamos, a la pérdida de paisaje, lo que están sufriendo todo el mundo rural, es la pérdida de ilusión. O sea, y también muchas veces los padres del Guadioto de los Pedroches mandan los hijos a la universidad a estudiar, y yo siempre he pensado que la universidad es muy buena para despoblar, porque una vez que el niño pisa la capital, pues yo qué sé, igual hace peritos, se acaba trabajando de reponedor en Mercadona, pero el tío lo que no quiere es volver ni loco al pueblo, pero ¿para qué, no? Y el padre que podría darle trabajo pues con los animales, que podría ganar más dinero incluso que reponiendo en cualquier almacén, tiene un piso que podría utilizar su hijo, pero es que hay Tenemos que volver. Todo esto es un poco complicado. Hay que me salto un poco del tema, pero fíjate, nosotros nos hemos acostumbrado a que los pueblos se queden sin médicos, que se queden sin cajero automático, que se cierren colegios, que haya muchísimas carencias, y entendemos que es normal, que es como parte del paisaje, y que tenemos que entender que el mundo rural pues tiene eso, aparte de oler a caca de vaca o de gallina o de lo que sea, pues esas carencias son como normales y están como, tienen el visto bueno de la gente. Pero tenemos que darle la vuelta a ese discurso si queremos que los pueblos que producen el 80% de lo que se consume en cualquier país vuelvan a recuperar, vuelvan a tomar aire y se llenen los pulmones de ese aire que le da la vida. Entonces, es tan equivocado por parte de quien gobierne pensar que el mundo rural, pues que queden cuatro gatos, que no tengan servicios. Hay que dotar a todos estos pueblos, a lo rural, de esos servicios. Porque es que si no, de verdad, ¿dónde va a estar la carne, la leche, las patatas, los cereales? En un mundo que vemos que está cambiando a una velocidad tremenda, que se está llenando todo de placas solares, de molinos, y lo vemos hasta una forma equivocada de progreso, pero no nos damos cuenta que la materia prima se está perdiendo. Bueno, y para eso, bueno, entiendo yo que para eso ha nacido la plataforma Unidos por el Agua, ¿no? O sea, que entiendo que soy agente dinamizadores, ¿no? Que soy quizá la vocación del revulsivo, ¿no? El aguijón que remueva vuestros entornos, vuestras poblaciones. ¿En qué andáis ahora mismo, Pedro? La plataforma a futuro, ¿qué planteamientos tenéis? ¿A dónde estáis dispuestos a llegar? Pues se resume muy rápido y muy fácil con una palabra: dignificar el mundo rural. Si nosotros no creemos el mensaje de que el mundo rural puede ser positivo, tenemos que transmitir eso y tenemos que transmitírselo a toda tu audiencia, a todos nuestros contactos, de decir, oye, ya está bien de reírse de nosotros, ya está bien de que no tengamos la misma posibilidad que uno de la capital, ¿no? Ni nos consideramos más ni menos. A la hora de pagar somos lo mismo, ¿no? Pero a la hora de tener esos servicios, esos recursos, no. Y todo pasa por la dignificación del mundo rural. Por ni ser más ni ser menos. Y sobre todo, pues, de seguir batallando, seguir luchando y seguir con lo que tenemos previsto de esta lucha por el agua, extenderla hacia la dignificación del mundo rural, porque es que no haya habido ninguna persona decente, y cuando digo eso, de que se haya acercado a la zona a pedir disculpas, a decir, mire usted, sentimos lo que le está pasando. Nadie de la Junta de Andalucía ni de Diputación, sino todo lo contrario, que una soberbia, una arrogancia. ¿Ustedes qué están pidiendo? Es que una potabilizadora, es que eso es muy caro para usted, como han llegado a decirnos, ¿no? En concreto en la jornada de Cobas, que está registrado, se puede ver, ¿no? Y eso es lo que indigna. Entonces, resumiendo en tu pregunta, ¿qué es lo que busca la plataforma? Dignificar el mundo rural. El que seamos capaces de decir, oye, hasta aquí. Y es que son 10 meses y vamos para un año. ¿Y la solución de esto dónde está? ¿Cuándo está? Y no depende de que llueva, porque agua hay. Bueno, pues mira, yo desde aquí quiero también, hacer un canto a la energía que estáis poniendo, un canto a la esperanza de que ese relevo generacional del que se espera que no disienta, que no emigre, ¿no? Que sienta la tierra como propia, y que tan bellamente se expresó a través de ese vídeo colegiado que se organizó a través de los institutos de secundaria de las dos comarcas, aunque a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía le molestara tanto el hecho de que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes reclamen lo que dignamente merece cualquiera, ¿no? que tiene tarea la cosa. Yo cuando leí la información me quedé, vamos, si no fuera porque no me extraña, ¿no? Es lamentable que la propia administración sea capaz de censurar la libertad de expresión, que es uno de los bienes máximos que de los que nos gastamos cuando hablamos de estar en democracia, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, os digo que enhorabuena, que muchas gracias, que tenía muchas ganas de teneros aquí, que me parece que vuestra labor es una labor encomiable, que no perdáis energía, que sepáis que Paradigma es vuestra casa, que cuando necesitéis grabar, cuando necesitéis amplificar, cuando necesitéis lo que podamos daros desde aquí, a vuestra entera disposición. Y que no hay batalla pequeña, ni batalla perdida, sino la que nos emprende, ¿no? Como eso no sé quién lo decía, pero quedó estupendamente, ¿no? No, ha quedado muy bien. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Oye, Pedro, muchas gracias. Sé que además habéis venido expresamente tú desde Villanueva y Miguel desde Pozo Blanco, cosa que además os lo agradecemos en sumo grado, porque, hombre, nos tratáis como si fuéramos una gran radio, y es verdad que lo somos, con un espíritu grande y con unas posibilidades que ojalá y vayamos creciendo, para que esta voz, vuestro grito, se pueda compartir cuanto más lejos mejor. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, y nada, Paradigma, deciros que estamos aquí por la comarca, por la salud, y porque nuestros hijos e hijas, si quieren volver algún día al pueblo, puedan hacerlo. Ole, ole. Gracias, amigo. Con la sinceridad de los suicidas. Te he escrito cuatro letras que leerás algún día. No esperes encontrar mi despedida. No voy a marcharme hasta que tú me lo pidas. Ya casi no me desvelo de noche echándolo de menos. Me sirve de consuelo, pero en balde sigo siendo todo un fraude y no lo entiendo. Déjalo estar, no pudo ser. Que acostumbrarme, días de paz, lunas de miel, duraron un instante. ¿Quién va a curarme a mí todos mis males? He hecho la vista atrás, sigo siendo el más cobarde. La sinceridad de los suicidas. Te digo la verdad aunque tú no me lo pidas. Tenía que cuidar mi doble vida y no he podido darte lo que tú merecías. Ya casi no me desvelo soga al cuello, me sirve de consuelo, pero en balde sigo siendo todo un fraude y no lo entiendo. Déjalo estar, no pudo ser, tendré que acostumbrarme. Días de paz, lunas de miel, duraron un instante. ¿Quién va a curar? Atrás, sigo siendo el más cobarde. Déjalo estar, no pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de paz, lunas de miel, duraron un instante. ¿Quién va a curarme a mí todos mis males? echo la vista atrás. ¿Quién va a cambiar de mí todos mis planes? Echo la vista atrás, sigo siendo el más cobarde, más cobarde. Muchísimas gracias. Dani, un placer. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Qué bonita es la música cantada en francés, ¿no? Es que todo lo que dice que lo pasas a francés y parece como más melodioso, ¿no? Como más... Bueno, y además es una música de esta tarde, ¿no? Esta tarde lluviosa, así un poquito tristona, ¿no? Bueno, pues pasamos del agua, del problema del agua, del enorme problema del agua que tienen tan preocupado y tan ocupado a la plataforma de Unidos por el Agua del Guadiato y del Valle de los Pedroches. Vamos a pasar a otro tratamiento de la sostenibilidad, ¿no? Y es que todas las estrategias que pongamos en solfa para vender, entre comillas, ¿no? Para fomentar el uso de lo verde en nuestra vida, ¿no? De lo sostenible en nuestra vida, me parece que es importante. Y en ello, esta tarde, nos vamos a detener un instante porque hay una iniciativa especialmente, pues, no sé si novedosa, original, brillante, diría yo, ¿no? Y es que Poetas por el Clima se ha entretenido junto, en colaboración con Ecologistas en Acción, de la mano de un compañero de ecologistas que es Manolo Montero, que tenemos aquí. Manolo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, muy bien. ¿Sí? Y junto a Manolo tenemos a José García Obrero, que bendito sea que ya hemos logrado que este hombre tenga un momento de quietud, ¿eh? Y de poder venir con tranquilidad a la radio. José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, amigo? Muy bien. Ahí con la mochila para irme corriendo a la piscina. Sí, es que eres un tío muy ocupado. Más agua, ¿no? Hablando de agua. ¿Eh? Agua sobre agua, ¿no? Oye, José, qué bonito lo de mapa poético sonoro, ¿eh? Un paseo por la ciudad para escuchar en más de 60 puntos poesía. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Lo he dicho bien. Muy bien. Pues explícame, porque a ver cómo se hace eso. A ver, eso. Y además, ahí, ¿qué tiene que ver? Porque yo sé que Manolo es una persona que se maneja mucho con los unos y los ceros, ¿no? con la informática. Y a ver, esa suerte de la poesía y la informática, a ver ahí cómo se conjuga. Pues bueno, el número de participantes en este mapa, más de 60 poetas, como has dicho, por una parte indica que el proyecto Poetas por el Clima ha tenido mucha aceptación. De hecho, somos a día de hoy más de 100 personas las que apoyamos el proyecto. Qué bueno. Y bueno, desde que nació allá por el año 2020, justo en la pandemia, con aquel manifiesto Poetas por el Clima que dio comienzo a todo, bueno, pues ya en un primer momento ya tuvo una aceptación importante con 44 poetas, y desde entonces no hemos dejado de crecer. Lo recuerdo. Cuando las poetas han ido manifestando su interés en participar en el proyecto, se les ha pedido siempre que vayan mandando un audio poema. En un primer momento, sin saber que esto iba a ir a desembocar en este mapa. pero desde el año 2020 vamos arrastrando este juego semanal de un audiopoema por semana, y hasta la fecha de... Hasta hace cosa de un par de meses, que ya le dimos el punto final al mapa, se lo dio Manolo Montero, pues hemos estado trabajando de alguna manera en él. Y exactamente, a ver, explicarnos, ¿cómo puedo yo acceder a ese mapa, poético del que estamos hablando? Bueno, eso está en la propia web de Poetas por el Clima. Hay que acceder a Poetas por el Clima. ¿Cuál es el dominio? Poetasporelclima.org. .org, ¿no? Y desde ahí pues ya hay una opción de acceso. Y bueno, si quieres acceder directamente es poetasporelclima.org/paseo poético, a donde te lleva ese enlace, ¿no? Si entras por directamente en la web. Y desde ahí pues tienes que te salen los 60 puntos en la ciudad. Te ubica en el mapa donde estás tú situado dentro de la ciudad. Obviamente te pregunta si permites que te coja tu ubicación la web, y permitiendo que coja tu ubicación, pues te sitúa en la calle que tú estés de Córdoba, y tú vas viendo los puntos poéticos que tiene a tu alrededor. Puedes ver los 60 puntos, 60 y algo, creo que son 63 o 64 los que hay ahora mismo. Y lo que sí es verdad que tú puedes pulsar en cualquiera de los puntos, porque salen el icono de Puestas por el Clima en un logo, o sea, el logo de Puestas por el Clima sale en cada punto, que si lo pinchas te dice la poesía y el poeta y el lugar. Por ejemplo, por poner un ejemplo que no es real, Plaza de la Fuenseca, José García Obrero, tal poema, ¿no? Y pero te sale una notita diciendo, lo podrás escuchar cuando estés allí. Ah, vale, que no vale en fullerías, ¿no? No puedes escucharlo si no está allí. Vaya por Dios. Entonces, cuando tú vas paseando, si te acercas a 15 metros, a menos de 15 metros del punto, ya te permite, salta una ventana en la web en la que te ofrece ya poder escucharlo, ¿no? Tú lo que quieres es que hagamos gimnasia, ¿no? La verdad es que si recorre los 64 de la ciudad, ¿no? Hace bastantes gimnasias. Sí. Porque además hay que decir que está muy bien repartida por toda la ciudad. Eso quería preguntaros. ¿Cómo habéis hecho? ¿Habéis el reparto ha obedecido a algún criterio o ha sido un poco aleatorio? Bueno, en un primer momento, cuando todavía no sabíamos que íbamos a hacer el mapa poético, le decíamos al poeta o la poeta que se escribía el manifiesto que enviase un poema que tuviese... un poema de su autoría que tuviese un cierto corte medioambiental o que tuviese relación con la naturaleza. Posteriormente, cuando ya estábamos diseñando el mapa, pues lo que le decíamos es en qué punto de la ciudad o qué puntos de la ciudad le gustaría que se ubicase su poema. Para no amontonar, porque bueno, hay espacios que por su atractivo pues se cuajan de puntos, hay otros que están más dispersos, hemos procurado que se vaya repartiendo por distintas zonas de la ciudad, de tal manera que quien quiera se pueda trazar un itinerario o muchos itinerarios en función de sus intereses. Qué bueno, ¿no? O sea, esta tarde voy a salir a dar un paseo, y el itinerario me lo puede marcar la poesía del eje fulanito, ¿no? De un punto a otro. ¿Y se reparten también por los barrios de la ciudad o nos vamos a la Almendra del casco histórico? La mayoría de los puntos están en el casco histórico. De hecho, alrededor del río puede ver como 20 puntos alrededor del río, ¿no? Los 60, pues digamos que un tercio más poético, más está poético en la zona río, mezquita, ¿no? Río, ¿no? Pero bueno, pero hay de todo. Ahí está pasando la zona, digamos, del vial para el norte, ¿no? O sea que repartido en la ciudad hay bastantes puntos. Obviamente, lo que te digo, la mayoría está en el casco histórico, pero si cualquiera entra en la página web, pues dirá que estaba para pasearse por bastantes sitios. Vale. Hay una opción que puedes buscar por nombre del poeta o la poeta, y bueno, pues si tú pones, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que tengo controlado en el sentido que tú pones Lola y te salen tres puntos, con lo cual si tú estás buscando a un poeta o hoy te da por hacer el paseo de los José, que es poeta, pues igual pones José y te salen 15 puntos y sea, pues voy a pasear por los poemas de los 15 José, ¿no? Ah, vale. Una cuestión importante también que tú apuntabas, porque has hecho mención al poema como el poema como un elemento que está ubicado en un sitio bonito, ¿no? o con una panorámica bonita. También hay poemas de denuncia. O sea, por ejemplo, hay poemas ubicados en el Olmo del Barrubial, que estaba amenazado con ser talado. Hay un poema que está ubicado también en la fábrica de cemento Cosmos, porque el autor ha querido que esté ahí precisamente porque su contenido es de denuncia. O sea que, bueno, hay un poco de todo. Qué bueno. Qué bueno, qué poliédrico termina siendo. Y además, lo imprevisible de aquel tiempo de poemas al aire, ¿no? Así, ¿no? Un poco. Lo que ha dado de sí, qué recorrido más hermoso. Y lo que te rondaré, ¿no? Porque me da la sensación de que la poesía como recurso ya no es solamente un elemento de belleza estética o ética incluso, ¿no? Sino un instrumento para muchas más utilidades, ¿no? O sea, es que es un instrumento de denuncia, un instrumento de reflexión, de divertimento, de ejercicio físico, ¿por qué no? Claro, claro, sí, o sea, y de disfrutar la ciudad. Sí, sí, claro, sí, hombre, que con ese argumento a lo mejor los que tenemos, hoy no porque hace muy mala tarde, además estamos escuchando la radio, ¿eh? Y no te tienes que ir de tu casa, ¿no? Por lo menos dentro un rato. Hasta dentro un rato, hasta que den las 8, ¿no? Que acabe el programa, ¿no? Pero mañana o el fin de semana, que dicen que va a ser un tiempo menos lluvioso, pues a lo mejor es un argumento para echarle un vistazo. poetasporelclima.org, y desde ahí podéis entrar en la aplicación. Muy bien. Bueno, José, y telegráficamente que nos vamos. Este sábado, ¿qué hay? Que hay también una convocatoria de Poetas por el Clima. Y está ahí de una actividad vertiginosa, ¿no? Sí, porque además que los tiempos lo requieren. Cierto. Sí, y bueno, este sábado, a partir de las 11:30 de la mañana, porque no sabemos a qué hora terminará, habrá una lectura poética que lleva por, vamos, que denuncia del genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina. Se llama Poesía por Palestina, Voces contra el Genocidio. En ella participarán, aquí en Córdoba, 28 autores, entre poetas y algún músico, que también amenizará la jornada. Y además tiene la particularidad de que se replicará simultáneamente en más de 44 ciudades, la mayoría de España y Latinoamérica, pero también hay alguna ciudad en Suiza, si no recuerdo mal, y en Bélgica, donde se llevará a cabo este acto. Qué bueno. Hay que decir que no se me olvide que no solamente se quedará en la palabra poética en este caso, sino que habrá una recaudación de dinero que irá a parar a la ONG que trabaja en este caso con los refugiados en el terreno ahí en Gaza. En Gaza, ¿no? Y va a ser este sábado, me has dicho, ¿no? Sí. ¿Dónde? En el Luciana Centeno. ¿En el Luciana Centeno a partir de qué hora? A partir de las 11:30 de la mañana. Entiendo que, por lo que me estás contando, tenéis hora de comienzo, pero no tenéis hora de no, término, ¿no? No tenemos hora de fin. Queremos terminar, en principio, como muy tarde, a las 3, pero visto el éxito de convocatoria, no sabemos. Es probable que terminéis quizás a las 3 y cuarto, ¿no? Exacto. O a las 3 y 5, pero está ahí. Un poquito más tarde de las 3, ¿no? Oye, pues magnífico, porque además me parece que la poesía sea un arma de reivindicación, de denuncia y un instrumento puesto al servicio de la paz y de la libertad, me parece que es magnífico, ¿no? Una cosa importante, sí, porque solamente va a suceder en Córdoba por la generosidad de Córdoba por Palestina, o Córdoba con Palestina, en la que está Guillermo Contreras, va a ser la única ciudad donde ellos tienen también una marcha programada para el mismo día 20, pero por darnos apoyo a nosotros la van a hacer el 21. O sea que el día 21 también estará esta marcha. Sí, de hecho el 21 es a las 12 del mediodía en el Boulevard de Gran Capital. Efectivamente. Correcto, correcto. Tenemos la agenda del fin de semana, que la vamos a divulgar también. Bueno, ya la hemos divulgado, ¿no? Bueno, pues me encanta que hagamos de todo lo que tenemos a nuestra mano recursos de denuncia contra el genocidio que desde esta radio venimos denunciando semana tras semana en nuestra línea editorial, pero que todos los recursos que tengamos a nuestro alcance se pongan a disposición de abogar por un final cuanto antes y de la dignidad, la dignificación de un pueblo, ¿no?, que está siendo masacrado de una forma tan ruin y tan canalla, ¿no? Bueno, pues Manolo, un placer tenerte aquí. Sé que, muchas gracias, Enrique, que no eres muy facilón porque no te gusta mucho, pero tú sabes sé que contigo, en el fondo sí. Y José, oye, que enhorabuena, que la promoción de este tipo de actividades y que además tengáis la capacidad de convocatoria tan notable como la que nutre la promoción de la actividad que hacéis el sábado en el Luciana, me parece que significa que hay un trabajo muy mijita, muy sumatorio, muy de poquito a poco, ¿no? Que da como resultado esto, ¿no? Poesía por Palestina, versos contra el genocidio. El sábado a partir de las 11:30 en el Luciana Centeno, ¿no? Correcto. Chicos, gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Hasta luego. Hasta luego. Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares. Es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen. Y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Because you don't look like him, and then you gotta find the way that you're walking. Everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking. Everybody's talking. So I built the words into a song. I'm hoping someone's singing along, and even if some notes are wrong, I'm hoping someone's singing along. 'Cause just one voice is not enough. Bueno, y dando un salto, nos vamos a ir a un... Vamos a echar un ratito con un amigo que además es compañero de la casa, porque el colectivo al que viene hoy a representar es un colectivo que viene haciendo un programa en nuestra radio cada mes, si no estoy mal informado, en clave de amnistía. Estamos hablando del grupo de Amnistía Internacional, que en Córdoba su grupo local es un grupo muy activo, ¿no? Y hoy para hablar de las actividades que se han programado recientemente y para contarnos un poco sus quehaceres, nos acompaña Luis Morera. Luis, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues muy bien y encantado de estar aquí. Como ya dices, pues ya esto me suena familiar, porque sí, ¿no? Ya llevo como un par de años, 2 años y medio, en el programa este mensual que hacemos. Es mensual, que, ¿no? Es mensual. Se llama En Clave de Amnistía. Ahora mismo nos juntamos 5 personas aquí. Y ya te digo, pues encantado de estar aquí y nada. Bueno, esta es una radio ciudadana, entonces qué menos que en los programas que se promocionan desde esta emisora se acompañen de alguna manera. Somos, bueno, compañeros en este sentido, sí que somos verdaderamente compañeros. Y además no hay más literalidad que la de compañeros, porque efectivamente nutrimos programas que hacen grande esta radio, una gran radio ciudadana, una gran radio social, ¿no? Oye, Luis, tengo mucho interés porque es verdad que llegamos tarde a la divulgación, pero sí me gustaría que pudieras contarme la última actividad que, aparte de que contemos también los quehaceres del grupo de Amnistía Internacional en Córdoba, ¿no? Pero el pasado domingo, si no estoy mal informado... Fue el domingo. El pasado domingo hay una iniciativa que además es una iniciativa que se programa desde hace ya algunos años en distintos puntos del mundo, ¿no? De iluminación de atalayas, ¿no? Sí. A ver, explícame un poco eso que significa y dónde celebrasteis esa actividad aquí en Córdoba. Bueno, eso es una actividad, efectivamente, como dices, que se lleva celebrando desde hace ya 7 años, que se inició en las Islas Baleares por un grupo de profesores de enseñanza media, y lo llamaban Encendido de Torres, Atalayas y Talayots. Los talayots son torres también, pero de origen prehistórico. Uh-huh. Entonces a estos profesores se les ocurrió hacer un acto reivindicando en solidaridad con los inmigrantes y para reivindicar vías seguras para la inmigración, para la entrada en España y en la Unión Europea. Y además para reclamar que los Estados, y entre ellos el Estado español, no renuncien a su obligación de atender a estas personas que emigran en condiciones difíciles y que muchas veces está en riesgo su vida, para exigir a los Estados que no obvien su responsabilidad de atender a estas personas cuando lo necesiten. Esa fue la idea original. Y este año Amnistía Internacional en Andalucía pues decidió unirse a esta actividad y de manera que se ha celebrado en las ocho capitales de manera coordinada. En Córdoba lo hicimos en el Puente Romano, uh-huh, junto a la Calahorra. En principio hicimos gestiones para iluminar la azotea, digamos, de la Calahorra, para iluminar la parte alta de la torre. Hicimos gestiones con Fundación Paradigma y con el ayuntamiento. Pero bueno, pues no han tenido fruto estas gestiones y entonces pues decidimos hacerlo en el Puente Romano, a la entrada de la Calahorra. Entonces el acto consistió en sustituimos lo que habíamos pensado que fueran un fuego en la torre, lo sustituimos por una serie de velas, por linternas, y de manera que estuvimos allí pues del orden de una hora, hora y media, concentrado y bueno, repartiendo folletos y explicando en qué consistía el acto a la gente, a las personas que pasaban por allí. Ya te digo que el acto tenía como objetivo reclamar vía segura de inmigración para todas las personas que intentan acceder a la Unión Europea. Y además está un tema que está muy de actualidad, porque recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado un pacto de inmigración. Eso va a dar que hablar, bastante negativo. Va a dar que hablar, ¿no? Amnistía Internacional lo valora muy negativamente, este acuerdo que ha tomado el Parlamento Europeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, en opinión de Amnistía va a suponer de entrada un incremento enorme del sufrimiento al que van a estar sometidas estas personas, porque en términos concretos se empeoran las condiciones de acceso a España y a la Unión Europea, con controles más estrictos de identificación y además con la instalación generalizada de centros de detención, lo que ha estado ahora muy en cuestión, los CEI que se llamaban, y que son auténticas cárceles en condiciones muy lamentables, pues el Parlamento Europeo ha generalizado este tipo de medidas, centros de detención para las personas que no cumplan los requisitos establecidos para entrar en la Unión Europea. Entonces van a estar recluidos en estos centros de detención y se van a simplificar los procedimientos de expulsión. Se van a simplificar y se van a acortar, con lo cual aumenta el riesgo de que estas personas sean devueltas a sus países, en muchos casos expuestas a penas de cárcel, de represión de todo tipo, porque una buena parte de estas personas, como sabe y como he sabido, vienen huyendo de condiciones de vida terribles. Hambre, guerra, represión política. Entonces, en muchos de estos casos, devolver a estas personas a su país significa exponerlo a la situación de represión en la que estaba antes. Este acuerdo de la Unión Europea, como digo, pues simplifica, por decirlo así, si quieres le ponemos comillas, simplifica las condiciones de expulsión de estas personas. Y además hay un punto muy negativo también, y es que posibilita, bueno, hay un acuerdo de repartir inmigrantes entre los distintos estados europeos, de manera que hay un compromiso de acoger del orden de 30.000 inmigrantes cada año, y cada país pues tiene un cupo que se compromete a acoger. Esta nueva disposición, como digo, este nuevo pacto de inmigración, permite que los países se escapen de esa obligación sustituyéndolo por un pago en dinero. Es decir, son 20.000 euros. Un país puede obviar su obligación de acoger a una serie de inmigrantes a cambio de pagar 20.000 euros al país que teóricamente tenía que acogerlo. Lo cual, bueno, pues podéis imaginar lo que va a significar, ¿no? A ver, perdón, a ver, que yo me entere bien. O sea que si el país A, paga 20.000 euros a otro país, cambio inmigrantes por dinero? Efectivamente, efectivamente. Acogida a la carta, acogida a la carta, acogida a la carta. Los países podrán eludir esta obligación pagando una compensación económica de 20.000 euros. ¿Así? O sea, esa es la fórmula que tenemos los europeos de contener la presión de la inmigración, ¿no? Bueno, eso es lo que está en esta disposición, que ya te digo que por todos estos motivos Amnistía Internacional está pues absolutamente en contra de esto. ¿Eso está ya aprobado? Eso está aprobado. Se aprobó en diciembre. En diciembre. En diciembre que España ejercíamos la presidencia. Estábamos ya a punto de irnos, pero todavía, nos todavía dio tiempo, éramos presidentes. Nos dio tiempo de antes sí. de irnos pegarle un carpetazo a eso, ya, ¿no? Lo que pasa es que el juego que de poderes que hay en Europa, pues precisamente no somos el país con más poder de actuación, pero vamos, bueno, es una opinión personal mía. Ya, pero ya, sí, ya. Sí, está en vigor este acuerdo, vamos. Desde luego, qué alegría cuando me dijeron, madre mía de mi alma, ¿eh? Vaya. Concretamente, mira, te digo, Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea y el Parlamento son los que han acordado y redactado ese pacto. Bueno, pues... No dedicamos tiempo suficiente en los medios a conocer qué está pasando con esas criaturas que entran casi con la vida en un hilo de haber sido engullidos por las aguas del Atlántico o del Mediterráneo, dependiendo de por dónde lleguen. Es terrible. Mira, aprovecho y te doy un dato. El año pasado... atravesando el Mediterráneo murieron 6.600 personas, algo más, lo que significa 18 personas al día. 18 personas muertas al día en el Mediterráneo debido a las condiciones de inmigración lamentable y terrible que tienen que afrontar. Bueno, pero deciden afrontarla porque por la desesperación en la que viven en sus países. Y bueno, pues la Unión Europea pues ha tenido a bien pues aprobar esta disposición que estamos comentando. Luis, aunque sea de forma telegráfica, ¿en qué andáis en el grupo local? Porque Amnistía Internacional, para quien no lo sepa, es una organización no gubernamental que tiene presencia prácticamente en buena parte de todos los rincones de la Tierra, ¿no? Sí, es una organización de difusión mundial. La sede central está en Londres, pero en cada país hay lo que se llaman secciones. Por ejemplo, en España, la sección española de Amnistía Internacional, sección francesa. Entonces, es una organización internacional que se organiza por secciones en los diferentes países. Y bueno, dentro de cada país... en España, bueno, estamos organizados a dos niveles, grupos locales que prácticamente coinciden con las provincias, con las capitales de provincias, también grupos de universidad, pero grupos universitarios no son muchos. Los grupos fundamentales que realizan la actividad, digamos, diaria, cotidiana, y más intensa son los grupos locales. En Córdoba, el grupo local de Córdoba, pues lo integramos pues unas 15, 16 personas, que son las que tenemos una actividad más regular. Pero el número de socios en Córdoba es bastante alto, son unos 800 socios. Toma. Sí, no, está bien, muy, ¿no?, bien. Además, socios que pagan la cuota. Contribuyentes, ¿no? Socios sí. que... Pero luego lo que llamamos, la organización llama activistas, pues somos las personas que tenemos una actividad pues más cotidiana y más constante, ¿no? Y ahí, pues ya te digo, somos unos 15, 16. Entonces, bueno, pues tenemos unas reuniones quincenales en las que vamos organizando nuestro trabajo. Y bueno, pues ya te digo, el último trabajo que hemos hecho pues es este que acabamos de comentar. Oye, y hombre, por tener yo ya una última reflexión, ¿qué son los expedientes de acción? Pues mira, sí, los expedientes de acción son casos concretos de personas concretas que para Amnistía Internacional tienen una relevancia especial por el grado, por la gravedad de la represión a la que están sometidos y por la significación internacional de lo que puede ser un trabajo en su auxilio. Entonces, Amnistía Internacional tiene lo que llama una carpeta de casos en las que están a disposición de los grupos locales. En total son bastantes, son unos 70 u 80 de los 5 continentes, que ya, como te digo, se refieren a personas que están sufriendo represión en sus países concretos, uh-huh, por su actividad en favor de los derechos humanos. Entonces, los grupos locales eligen o deciden trabajar en uno de estos grupos. ¿Y vosotros en Córdoba tenéis a...? Efectivamente, nosotros en Córdoba ahora mismo estamos trabajando en el caso de un ciudadano turco, Osman Kavala, que está condenado a cadena perpetua agravada. Te explico lo que es cadena perpetua agravada. Es que, dicho así literalmente, es que te mueres en la cárcel, que no tienes derecho a ningún tipo de condonación de pena. El beneficio penitenciario, ¿no? Que te mueres en la cárcel. Esa es la condena a la que está sometido esta persona. Él fue condenado en 2019 a cadena perpetua agravada, acusado, el golpe de Estado que hubo en Turquía en 2016, sí, como consecuencia de él hubo una serie de represión generalizada, y Osman Kavala pues fue uno de los que fue acusado dentro de ese grupo, de ese bloque de personas. Fue acusado de intentar desestabilizar el orden político del país, en fin, una serie de historias. El fondo era que era una persona muy activa en la defensa de los derechos humanos y era incómoda para el sistema. Entonces, él fue, en un juicio que Amnistía Internacional considera que es un juicio que no ha tenido las mínimas garantías. Y tanto es así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo estimó y ordenó a Turquía que lo liberara. Que esta persona una disposición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es de obligado cumplimiento, porque Turquía ha firmado la adhesión a... Bueno, pues Turquía no lo ha cumplido. No lo ha cumplido y un año después... Creo que fue un año después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó formalmente a Turquía por no haber cumplido esta resolución. Bueno, este es el caso en el que estamos trabajando. Entonces, bueno, pues la forma en que trabajamos pues es a dos niveles. En primer lugar, solidaridad con esta persona. Hay otros 4 personas que están encarceladas con él. Entonces, bueno, cuando nos dirigimos a ellos mediante cartas de apoyo, de solidaridad, pues nos dirigimos al grupo completo. Y reclamación a las autoridades turcas, al presidente de Turquía, al fiscal de Turquía, a la Embajada de España en Turquía, nos dirigimos periódicamente recordándole el caso y recordándole pues la situación y entre ellos la disposición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que Turquía está obligada a cumplir. Entonces, bueno, esos 2 niveles. Y ya te digo, eso es los expedientes de acción. Además de este de Osman Kavala, tenemos otro que también lo tenemos activo, que es una de una chica brasileña, Marielle Franco, que fue asesinada en 2018. Mariel. Sí. Y que también hemos trabajado. Al principio trabajamos bastante, ahora ya está el caso pues más en stand-by, por decirlo en inglés, silenciado, ¿no? Quizás, ¿no? Más silenciado. Pero al principio trabajamos mucho. Bueno, y esos son los dos casos que ahora mismo estamos trabajando, ¿sabes? O sea, fundamentalmente el de Osman Kavala. Que veo que el grupo local, entonces, sois un grupo especialmente activo, ¿no? Porque además, sé que además tenéis una presencia habitual en algún medio de comunicación en la ciudad, que además hacéis el programa de radio aquí, que vais a estar presentes en las Jornadas por la Paz, en las 40 Jornadas por la Paz del Distrito Sur. Sí, la verdad que yo tengo aquí lo que hemos hecho el año pasado y son 4 hojas, que cuando lo lees, dice, ah, pues, cuando lo ves por escrito... Entretenido, desde luego, parece que estáis. Pues sí. Cosas. Mira, pues también colaboramos con Círculo de Silencio, con la plataforma Comisión de la Verdad, de la Memoria Histórica, Rebelión por el Clima, Ecologista en Acción. Bueno, intentamos tener una presencia activa de colaboración con todas las entidades que tienen actividad social en Córdoba. Vamos. Interesante la aportación que desde Ecologistas en Acción, del grupo local de Ecologistas en Acción, de Amnistía Internacional, estaba yéndome por... Te he oído decirlo y se me ha ido la cabeza al otro grupo. Oye, Luis Morera, representante del grupo local de Amnistía Internacional, muchas gracias por refrescarnos, por recordarnos que la dignificación del ser humano necesita de esa energía que le ponéis vosotros, por hacerlos presentes, porque situaciones de injusticia como la que hablas del señor Kavala, ¿no? En Turquía, un país que tiene un gobierno que da una de cal y otra de arena, ¿no? que hoy denuncia a Israel por lo que está haciendo contra Gaza y sin embargo en su propia tierra utiliza otra vara de medir u otras tantas cosas y situaciones de verdadera injusticia, ¿no? Esa denuncia que a través de las atalayas iluminadas, ¿no? Me parece que nos devuelven la esencia pura de que el ser humano merece ser tratado con la justicia y con la equidad mínima indispensable. Pues sí. Mira, si me permite terminar con una aportación más. Muchas veces te pregunta, ¿esto para qué sirve? ¿Esto sirve para algo? ¿Esto tiene? Y bueno, la verdad, la respuesta es que sí, que sirve. Te lo digo en base a dos argumentos. En primer lugar, uno genérico. El lema de Amnistía, uno de los lemas, pero el que a mí más me gusta es: el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Con lo cual es un llamamiento a que por poquito esfuerzo que haga cada persona, ese pequeñito esfuerzo cuenta. Y además, en segundo lugar, que tiene una incidencia práctica. No en la dimensión que nos gustaría, pero que la tiene. Y hay ejemplos concretos. No te cuento muchos, pero en Arabia Saudí, que ahora está muy de moda por el tema este de Rafa Nadal, en Arabia Saudí, Amnistía Internacional, a base de presionar, ha logrado que haya algunos cambios a mejor. Aunque la situación en Arabia Saudí todavía es bastante lamentable, pero algunos aspectos concretos sí que... Entonces, bueno, pues tiene incidencia práctica. Así que el mundo puede cambiar, pero, hijos míos, no va a cambiar solo. Ahí queda esa reflexión de Luis que compartimos absolutamente. Luis, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le

no tenemos otro remedio que adaptarnos a esos tiempos. Nos gusta la energía que nos da y sobre todo y especialmente la energía que vamos a compartir a partir de este momento. Entonces, os voy a contar, importante, yo no sé si os cabe la satisfacción de poder compartir con nosotros y con nosotras una información que nos ha llegado esta semana, y es que la Escuela Pública de Córdoba es importante, es trending topic a nivel nacional, ocupa espacios de relevancia, y eso pasa porque hay gente, hay compañeras y compañeros, gente abnegada que trabaja porque esa escuela sea digna, sea plausible y sea de las que están en la cabeza y en la cabecera de las listas deseadas por la gente que quiere escolarizar a sus hijos. Eso es algo que cuando se dice, a mí al menos me enorgullece mucho, ¿no? Porque yo soy producto de una escuela pública, como yo tantísima gente, que somos gente perfectamente normal y que estamos haciendo cosas, pues yo creo que verdaderamente serias, rigurosa, y que enaltecen el orgullo de sentirnos parte de lo público, ¿no? Y para eso, esta tarde, como saltó a las parrillas de información que una plataforma que se llama Mi Cole, de la que hablaremos ahora en unos instantes, ha publicado el ranking en el que entre los 100, de un censo de aproximadamente, ahora me corregirán las personas que me acompañan, pero de un censo de en torno a unos 16.000 colegios que están chequeados en esta plataforma Mi Cole, entre los 100 primeros a nivel estatal hay 3 coles de la ciudad de Córdoba que están ocupando puestos de preferencia. Entre ellos, el primero que aparece es el Colegio López Diegue, el segundo es el Colegio Colón y el que se incorpora a ese ranking recientemente es el Fernán Pérez de Oliva. Son 2 coles, uno que está en el centro, otro que está en el casco histórico y otro que está en el barrio del Santuario Fuensanta. Qué orgullo más grande me da darle la bienvenida a Beatriz Pizarro, directora del Colegio Colón. Beatriz, buenas tardes. Hola. Hola, Beatriz. Hola, Flori. Flori Herrero, la directora del López Diegue. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y hola a Antonio Miranda, que ya es amigo, no digo habitual, porque no lo es, pero no hace mucho que nos volvimos a encontrar. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Un placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Oye, qué orgullo, ¿no? Qué bien, ¿no? Que la escuela pública sea noticia por bondades que hacen que vuestro trabajo sea estimulante, ¿no? Que estéis ahí, ¿no? Y que no sea por un mal rollo ni por malas noticias, ¿no? Que nos entere, que se entere mucha gente, que somos buenos. Sí, eso, ¿no? Es bonito, claro que sí. Sí, público y de calidad, que es posible, que puede ir de la mano lo público y de calidad. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Pero no estamos acostumbrados, Enrique, a esto. No estamos acostumbrados a que diga que somos medio buenos. Que no estamos acostumbrados, ¿no? En absoluto. Bueno, no estamos acostumbrados porque nos fustigamos, a lo mejor muchas veces nos fustigamos más de la cuenta, ¿no, Antonio? Posiblemente, sí. O sea, tenemos ahí una conciencia así como muy arraigada de... Ha estado bien, pero no ha estado lo suficientemente bien. Tiene que estar mejor, ¿no? No, y que estamos en un momento también que lo público parece que está devaluado. Y creo que debemos luchar por eso, por dar voz a la escuela pública o a la sanidad o tantos servicios sociales que prestamos. Y parece eso, que por ser público no puede ser bueno. Bueno, y porque además posiblemente en lo público hay un mantra, ¿no? Demasiado institucionalizado, ¿no? Que nos ha llegado a roer parte de la médula cerebral, ¿no? Si es que la hubiera, ¿no? De que lo público, bueno, vale, sí, ¿verdad? Y oye, mira, ¿quién es capaz de explicarme para que entendamos bien? Yo no lo he entendido todavía muy bien, pero creo que estamos en el espacio suficiente como para que eso quede claro. Esta plataforma de Mi Cole, exactamente, ¿en qué consiste? Porque vosotros entráis en ese espacio, o sea, ¿cómo se entra en ese espacio y cómo se alcanza, ¿no? ¿Cómo se alcanza el ser un espacio tan encima de esa enorme lista, ¿no? ¿Quién se atreve? Yo voy. Pues venga, Beatriz. Mira, es una plataforma en la que tú como papá quieres escolarizar a tus nenes y no sabes dónde. Esa plataforma lo que hace es ayudarte un poco a, según tus prioridades o lo que tú quieres buscar para tu niño, te dice qué colegios se adaptan más a lo que tú necesitas. imagínate, pues estás buscando un colegio público o concertado, señalas público, es como una especie de formulario en una página web gratuita totalmente, y tú vas ahí seleccionando qué es lo que quieres. Y al final dicen, pues en tu zona donde estás buscando, por las preferencias que tú quieres, estos son los colegios que puedes elegir o que puedes solicitar. Y entonces el papá luego selecciona el colegio que quiere y te puede localizar, te llama por teléfono para concertar una cita o algo. Entonces, dependiendo de cuántos papás se hayan inclinado por tu opción, va subiendo escalón. Según lo que ofertes o según tu oferta educativa, pues también tienes más opciones, porque sobre todo ellos tiran de información que tiene en Google Maps. El otro día lo estuve, además, los coles podemos en Google Maps posicionarnos un poquito, pues poniendo nuestra página web, fotos, horario que tenemos, qué idioma damos en el cole. Entonces eso, la plataforma esta lo utiliza para ofertar a esos papás el colegio necesario. Sí, exactamente. Nosotros además tenemos una ficha en el portal donde la vamos actualizando según la oferta de recursos que vamos ampliando. Pues tienes más actividades extraescolares, pues vas editando la ficha. Y también durante el curso hay familias que te piden información, entonces a través del portal te llega esa solicitud y tú pues vas respondiendo a eso, a las necesidades de las familias que se mutan, que se trasladan y van buscando centros. Y te buscan y te piden información. Ahora, por ejemplo, con las jornadas de puertas abiertas, pues tú pones en el portal que va a tener una jornada de puertas abiertas donde las familias se pueden inscribir. Entonces, es bastante útil. Oye, ¿y por qué creéis que estáis vosotros ahí en esa cremita de la lista, ¿no? Porque el censo de centros es brutal, ¿no? El número es una... Es una brutalidad, es una canalla, ¿no? Hombre, yo en mi caso, en mi centro, es por las familias, por supuesto, porque con su reseña en Google, con su interés, con su colaboración, y además fue a sugerencia de ella el estar en el portal, con lo cual es un claro ejemplo de que las familias han aportado mucho en esta posición. O sea, que las sinergias que se generan, que no hay una dirección... una única dirección, ¿no? Que hay una... El sentido de comunidad, entonces, ¿sí? Por supuesto, se nutre... sí, total. ¿Sí? Sí. En nuestro centro la colaboración de la familia es fundamental y gracias a ella se mejora el centro, que es de lo que se trata, de que el servicio se mejore, porque el fruto son sus hijos, o sea, lo reciben, toda la calidad la van a recibir sus hijos, con lo cual la colaboración es fundamental. Y entendemos el centro como un espacio abierto para cualquier propuesta, de nueva edad, de forma pedagógica, el claustro de profesorado es el que guía, pero cuando nos vamos, el centro está abierto a cualquier propuesta y de hecho es una AMPA súper activa, donde hace muchas convivencias, actividades, días de mejora del centro donde van y restauran pues lo que esté estropeado o hacen el año pasado, por ejemplo, paneles multisensoriales, ahora quieren hacer una casita, con lo cual no podemos negarnos a que mejoren el centro, ¿no? Claro, eso sería un poco de... Oye, sin embargo, el Cole Colón, el año pasado creo que perdisteis una unidad, ¿no? Sí, infantil. Perder una unidad infantil es laminar el futuro de la profesión de un centro, ¿no? ¿Qué esperáis? Porque entiendo que esta información, este canal, ¿no? De alguna forma genera una expectativa o puede generar una expectativa, ¿no? El año pasado, de hecho, nos ayudó muchísimo a tener muchísimas más solicitudes que otro año. Aparte del esfuerzo también que se hace en el cole por parte de toda la comunidad educativa en mejorar siempre, esta plataforma nos ayudó a posicionarnos y a que la gente nos conociera un poquito más. Entonces eso hizo que tuviéramos 35 solicitudes cuando no teníamos solamente nada más que 25 plazas. Y es cierto que no pudimos hacer nada por añadir esa segunda unidad que habíamos perdido, ¿no? Nos da pena porque esto va subiendo para primaria, estamos ahí escuchando que lo mismo nos escriben centros para que no la perdamos, pero nada por escrito de momento. Sí, es una pena, sobre todo porque a lo largo del curso siempre te llega gente para matricularse, entonces no es un colegio que al final vaya a desaparecer, es muy difícil, pero claro, si quitan. Sí, porque además tenéis una posición estratégica, ¿no? En la ciudad, Que además, tanto vosotros como el Colón, como el López Dieguez, estáis constreñidos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por un círculo muy de colegios privados. Estamos rodeados por la concerta. Pero es que has dicho una cosa que nosotros es que no hacemos las cosas esperando algo. Nosotros, la pública, hacemos las cosas porque queremos que nuestros alumnos y nuestras alumnas mejoren, sean mejores personas, pero no esperamos, no somos una empresa. No buscamos un rendimiento económico, sino que lo que buscamos es el mejorar día a día nuestra actividad y con ello pues la actividad y la formación de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Esa es la gran diferencia, que no esperamos nada a cambio. Antonio, vosotros por eso tenéis alguna singularidad como colegio, ¿no? Y es que tenéis un aula, ¿no? Explícamelo un poquito. Sí, bueno, nosotros tenemos un récord, aparte de evidentemente lo que han dicho mis compañeras, que estoy totalmente de acuerdo con ellas, ¿no? Porque esta plataforma nos ayuda a posicionarnos, a que nos conozcan, ¿no? Pero nosotros tenemos un reconocimiento del trabajo de las compañeras y compañeras del ámbito innovador, ¿no? Porque después de 4 años realizando proyectos hemos conseguido crear un aula multisensorial. Eso quería yo. Que es una herramienta súper potente, no solamente para niños de necesidad educativa especiales, que también, sino para cualquier alumno de infantil, donde trabaja psicomotricidad, la estimulación precoz, o sea, son una herramienta súper interesante, añadida pues con el trabajo que tenemos con el sistema aumentativo de la comunicación, donde los alumnos que tenemos que tienen dificultades para comunicarse, pues con unas tecnologías nuevas, informáticas y con un software increíble, son capaces de comunicarse con sus compañeros y con sus profesores. O sea que en esa línea es la que estamos también trabajando en innovación. Oye, y además habéis generado una oportunidad de los grandes espacios que tiene vuestro cole, porque vuestro cole tiene una cantidad de terreno que es brutal, ¿no? Brutalmente magnífico. Sí, ¿no? Es una maravilla. Y ahí estamos trabajando los patios dinámicos, el patio de infantil, por ejemplo, se está creando un espacio también con un proyecto de innovación. Se ha creado pues circuitos naturales donde se desarrolla la psicomotricidad con los alumnos, rocódromo, tenemos circuitos para los triciclos, o sea que tenemos un montón de actividades para los chavales. Qué bueno. Chavala. No paráis, ¿no? No me dejan. No, además, es como la peonza, ¿no? La peonza cuando se para se cae, ¿no? Totalmente. Y es verdad que el público, vuestro público, es un público tremendamente dinámico. O sea, recordar los tiempos de colegio en los que a los niños se les sentaba en una silla junto a un pupitre y aprendíamos, entre comillas, ¿no? Eso obligatoriamente con el mundo como vivimos ha pasado a la historia, ¿no? Y además entiendo que la actualización es una exigencia en un mundo tan exigente, ¿no? Donde da igual que tengas más o menos presión, ya sea de otros colegios o de las propias familias, ¿no? Es que la innovación es obligatoria, ¿no? Claro, la sociedad avanza, la escuela tiene que avanzar, no podemos enseñar igual que hace 20 años porque la sociedad no es la misma, no seríamos competitivos, con lo cual siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar nuestra práctica docente. Nosotros, por ejemplo, este año tenemos una formación en centros precisamente en práctica, en metodologías innovadoras y activas, ¿no? Para acercarnos un poco a la forma que aprenden. La neurociencia nos dice cómo se aprende, ¿no? Pues entonces tenemos que ver lo que nos va diciendo la ciencia para nosotros adaptar nuestra práctica y mejorar. Sin embargo, hay una cosa que a mí, bueno, no es que me llame la atención, que llama la atención también, ¿no? Pero sin olvidar que también tenemos una historia, estamos circunscritos a un espacio, a un territorio, a unas costumbres, a unas tradiciones, ¿no? Y, por ejemplo, en López Dieguez tenéis un patio, ¿no? Un patio, sí. ¿Qué pasa con ese patio? Pues ese patio también es gracias a la familia. Ese patio era un patio interior de paso, del comedor a un módulo. Y entonces pues se empezó siendo huerto, patio, huerto, huerto, patio, dependiendo de la época del año. Ahora es más huerto, porque ahora los peques de infantil han plantado su lechuga, su rábano. Y cuando se acerca mayo, pues es más patio, donde las familias colaboran también con sus plantas, con sus flores, y se abre a todo el público durante los días que duran los patios, y puede visitarlo cualquier persona. Entonces, gracias a las familias porque ellas establecen los turnos para estar allí presentes y que se pueda abrir por las tardes el patio. Y además se hacen un montón de actividades de conciertos porque tenemos familias que tocan en la Orquesta de Córdoba y hay conciertos, hay cuentacuentos. O sea, que durante esa época, la verdad que el patio es muy bonito. Yo quiero volver os invito, al colegio. Os invitamos. A mí me gustaría volver al colegio. Este colegio no tiene nada que ver con el que yo tuve. Me caché la más, qué bien, ¿no? Sí, es muy bonito. Además, los alumnos les gustan porque ellos también hacen turnos para regar las macetas, porque es que hay un montón de macetas en mayo. Y el año pasado, por ejemplo, vino de la 11, vino un grupo de personas que querían visitar el patio. Entonces estuvimos formando un poco a una parte del alumnado para que ellos, de manera sensorial, y lo guiaran para explicarle cómo era el patio. Fue una experiencia, la verdad, que muy bonita. Oye, y hablando de patios y hablando de espacios, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, el Fernán Pérez de Oliva es que per se tiene un espacio grande, muy grande, adaptado al tiempo en el que el cole tenía la antigua EGB con un voluminazo mucho mayor de alumnado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el Colón es un colegio más recoleto, más recogido, más pequeñito, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, cuéntame qué experiencia fue la que emprendisteis en la época de la pandemia. Cuando los metros de espacios eran vitales y los vuestros se terminaban enseguida, ¿no? Total, total. ¿Qué hicisteis para ampliar las puertas del colegio? Pues el ayuntamiento nos dejó un cachito de jardín, porque nuestro patio es verdad que es muy pequeño. El cole por dentro engaña y es grande, pero nuestro recreo es muy reducido. Entonces, para guardar un poquito la distancia, pudimos abrir las puertas de la cancela grande que dan al jardín, a los jardines de Colón, y ahí pudimos establecer un par de espacios un poquito más un poquito mejor para los pequeños. Entonces, allí nos fuimos a... De todas maneras, los jardines de Colón los utilizamos nosotros mucho de paseo. Es casi una segunda casita, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que los de infantil se van de vez en cuando a los columpios que hay al lado. Nos damos paseos de vez en cuando porque nos gusta la naturaleza que hay al lado. Aprendemos cosas de los árboles y las plantas allí y lo disfrutamos y lo vivimos. Entonces es privilegiado estar por allí. Alguien me ha dicho que en el Colón, en el Colegio de Infantil y Primaria Colón, tenéis también un espacio referencial especialmente dedicado a los niños y las niñas con dificultades auditivas, ¿no? Sí. Con sordera. A ver, cuéntame. Somos un poco de eso. Un centro preferente para alumnado sordo. Eso significa que todo aquel niño o niña que tenga problemas de sordera puede solicitar entrar en el cole, lo solicita, y hay una maestra de audición y lenguaje que desde el primer minuto uno que llega al cole hasta que se va en sexto de primaria, lo va a acompañar a lo largo de toda su vida en el colegio, junto con el resto de alumnos que no son sordos y junto con otra maestra que va a estar allí acompañando también a ese niño. ¿Qué significa eso? Pues que todos los alumnos que van a compartir vida con el niño sordo o con la niña sorda van a aprender lengua de signos desde 3 años, y van a salir del colegio pues con otra lengua más, como puede ser inglés, chino o japonés. Eso es. Y es maravilloso. Y además este año, no sé, el año pasado sí es verdad que pudimos hacer un proyecto en tercero y cuarto, y este año con la LOMLOE lo estamos haciendo desde primero hasta sexto. Todos los niños, tenga alumnado sordo o no en clase, tienen una hora a la semana de lengua de signos con lengua castellana. Naturalizar esa dimensión de distinción de una persona que tiene unas dificultades de adaptación a un medio adverso, ¿no? Uh-huh. Naturalmente adverso, ¿no? Cuando tú tienes problemas y además desde tan pequeño, es un problema importante. Puede ser, puede claro. convertirse en un problema condicionante en el desarrollo. Menos en el colon. Menos en el colon, ¿no? Menos en el colon. Doy fe que mis hijas han estudiado. Sí, es verdad. Han estado en colon y hablaban lengua de signos, vamos, perfectamente. Sí, ¿no? Sobre todo la mía pequeña siempre estaba con... Me refiero al descubrimiento, ¿no? Eso tiene que ser todo un descubrimiento. A lo mejor si se forma, si forma parte de lo natural en el cole, bien está, pero eso no es lo natural. Claro que no. Eso no sucede en el medio natural del resto del mundo mundial, ¿no? Y eso tiene que ser muy enriquecedor, ¿no? Para la familia. ¿Cómo valoran las familias, aunque yo no tenga un hijo o una hija sorda o sorda, ¿no? ¿Cómo valoran ese recurso cuando lo conocen, cuando sus hijos llegan a casa haciendo lenguaje de signos o contando cosas o experiencias de sus relaciones con niños o con niñas con esa dificultad? Pues están maravilladas, porque a ella también le atrae ese mundo, una cosa nueva, porque, hombre, eso lleva muchísimos años, pero es verdad que las familias están muy contentas porque ven el entusiasmo que llevan sus niños también a casa. Y cuando aprenden lengua de signos, lo primero que quieren hacer como niños es practicarla. Y la practican con los niños, con el alumnado sordo, con las maestras que están allí signantes, entonces es maravilloso. Y positivo, todo positivo, no te puedo decir nada. Y luego hay una cosa que a mí me parece que también es muy importante. Hablamos de los huertos como recurso didáctico, ¿no? Como una línea de aprendizaje, de tocar, además de descubrir que las lechugas no salen de la tienda, sino que nacen en el suelo, ¿no? Y crecen del suelo. Y luego es eso mismo que mamá o papá en casa lo cortan y lo preparamos para la comida, ¿no? Es un punto de calidad, ¿no? El hecho de que tengáis gestión propia del comedor, ¿no? Sé que tanto López Diegues como el Colón contáis con ese recurso que, por otra parte, no deja de ser lo natural, ¿no? Que además los niños participen de alguna manera en todo ese circuito de, aunque sea un poco estereotipado, ¿no? Nace, se elabora y luego entra en el plato donde yo luego participo engullendo el alimento, ¿no? Eso tiene que ser muy chulo, ¿no? Sí, es muy importante. Y el comedor de gestión directa es fundamental porque es que se elabora la comida todos los días en la cocina y además y siempre buscamos proveedores más cercanos, productos ecológicos. O sea, que eso lo gestionáis vosotros, sí, ¿no? Sí, sí, todo, o sea, todo. Vamos, yo he estado haciendo pedidos para ya para la semana que viene. Sí, ¿no? Sí, elaboramos el menú, hacemos los pedidos, buscamos proveedores y sobre todo eso tenemos en cuenta productos ecológicos y proveedores de cercanía donde hagan la comida casera. No hay nada de precocinado ni nada, todos los flamenquines, las albóndigas, croquetas, todo eso nos lo hacen a nosotros proveedores cercanos que comen, vamos, de verdad. ¿Qué? Que comen súper bien, vamos, o sea, sí, que ¿no? Y los pasillos huelen estupendamente, sí, ¿no? Cuando mira, hace comparar con un catering, mira, os voy a contar una cosa, un detalle a colación de eso. Yo trabajo en un instituto y cuando antiguamente, cuando en la cafetería del instituto el tema de la huevina, del huevo, en fin, aquello era otro tiempo, ¿no? Hace ya muchos años, entrabas a las 8 de la mañana por el instituto y olía a tortilla. De rico, ese olor se ha perdido. Esos son olores que se quedan aquí sellados, ¿no? Ni las matemáticas, ni las ciencias naturales, ni la leche frita, ¿no? Son cosas que además se recuerdan con una añoranza muy sentimental, ¿no? Y yo creo que vincular el colegio a los olores de los alimentos son una de las cosas que va a quedar ahí, ¿no? Para esos niños, como si el patrimonio, ¿no? Y sobre todo, vamos, nuestro comedor tiene 260 alumnos ahora mismo. Y 260 comiendo todos los días. ¡Madre mía! Así que imagínate, cuando hay cocido para mucha gente. Entonces huele muy bien en todo el colegio, que es muy grande. Joder. Entonces, y es una de las cosas de verdad más positivas que tiene tener el comedor en el cole y sobre todo la cocina. Sí, la familia valora y buscan a veces los centros por eso, por el qué tipo de comedor tiene. Es que es una comida importante al día y no es lo mismo una comida de catering que comida casera, aunque sin duda ninguna. Pero lo que ha dicho Enrique, los huertos la verdad que son una actividad súper interesante, motivadora, y los chicos y las chicas aprenden manipulando, que es la mejor manera de aprender, ¿no? No mirando ni leyendo, sino remangándose, manchándose. Y yo recuerdo cuando vosotros en el cole abristeis el huerto, ¿no? Uh-huh. Que además generó expectación incluso en el vecindario, ¿no? Sí, porque sí, como sí, lo tenéis sí. tan accesible, tan a la vista, ¿no? De hecho, saltaba la gente y nos quitaba la lechuga. Después del trabajo. Esa no tenía pesticidas, ¿no? Esa no tenía ninguna. Además, colaboramos también con el Instituto Galileo, que tiene un ciclo formativo de agraria, ¿no? Exactamente, y nos ayudan barbaridad, ¿no? También con el Fuensanta, que nos hizo la valla protectora, digamos, de alguna manera. Antonio, ahí quiero yo entrar. ¿Cómo os relacionáis vosotros con el entorno? Porque eso que tú estás contando tiene mucho que ver con la capacidad de no dejar de que el cole no sea un espacio, un reducto, ¿no? Sino que sea un espacio que sale fuera, ¿no? Claro, nosotros no podemos ser una isla, no puede ser el centro. En cuanto llegamos al equipo directivo que ahora estamos, vimos que había que abrirlo a la comunidad, y en eso estamos, ¿no? Y la comunidad no solamente son las organizaciones, que también trabajamos con ASPA, trabajamos con Justicia Alimentaria, también con los institutos referentes del centro, ¿no? Nuestro centro referente es Fuensanta, y trabajamos con ellos codo con codo, y también se nos ha acercado Galileo, y por supuesto también damos a conocer el trabajo que hace el Galileo, o sea que también son centros que hay que trabajar conjuntamente, porque es una simbiosis la que conseguimos. De hecho, en el distrito, en el sureste, hay un foro, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Donde hay una mezcolanza, maravilloso. Un híbrido, maravilloso, de sí. Una suerte de entramado, de red, ¿no? Sí, que a pesar de las grandes dificultades que tú bien sabes que hemos tenido, ¿no? La verdad que el foro, vamos a intentar que continúe vivo, continúe ahí trabajando, porque es un logro que creo que en Córdoba no existe un foro parecido. Es el foro Educación y Barrio Sureste. Sureste, ¿no? Efectivamente, donde están inscritos asociaciones vecinales, distritos, participación ciudadana, institutos, colegios públicos del distrito, y ya digo, estamos trabajando de una manera fantástica. La verdad es que cuando uno deja de mirar arriba, ¿eh? Si es que los recursos vienen del cielo caído, ¿no? O de la administración, o de quien tiene la capacidad de ello, y descubre el contorno, ¿eh? Y nos miramos un poco alrededor, hay ahí una suerte de posibilidades que cuando se escrutan, cuando se ponen en valor, ¿no? Se multiplican, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando Antonio comenta esto del foro del FEPS, que tú a lo mejor te relacionas con un colectivo o con otro centro, y lo que tú llegas pensando en que vas a hacer luego se amplifica, se multiplica y se diversifica, ¿no? Y salen de una oportunidad 5 cosas distintas no previstas, ¿no? Y eso claro, eso se hace con trabajo, ¿no? Eso implica trabajo, ¿no? Por lo menos iniciativa. Claro, pero bueno, eso os pone en el mapa, ¿no? Sí, por supuesto. Y volvemos otra vez un poco al comienzo, ¿no? Pero Enrique, eso es lo que han dicho mis compañeras, el músculo de las madres, de los padres que colaboran, de los compañeros que, ya digo, mi equipo de orientación del centro, que no paran, infantil, eso ya es una locura, y mis compañeras pues lo pueden corroborar, que nuestros centros son centros que no esperamos nada, y lo damos todo. Bueno, tú es que tienes en el claustro, tú tienes que tener cuidadito, Antonio, porque tú tienes allí alguna gente que están un poco fatal, ¿no? Bueno, están bien fatal, pero fatal, bien. Fatal me tienen a mí, no paran. Son, ¿no? Molinillos, sí, ¿no? Sí, una maravilla. Qué bien, una, ¿no? Maravilla, Enrique. Qué bien que vosotros no sois nuevos en el magisterio, ¿que no? No. ¿Eh? Yo sí. Yo. Tú sí. Tú eres de antes de ayer. Échate flequillo para el lado. Quiero decir que conservar el entusiasmo, la alegría de seguir emprendiendo, de inventando, de enreando y de, como bien decías tú al comienzo, ¿no, Antonio? El trabajo no se hace porque vayamos en busca de una finalidad, que es una fábrica de girar tornillos, ¿no? Esto no es una fábrica de girar tornillos. No tenemos que dar un rendimiento. El rendimiento lo tenemos que dar al máximo, porque tenemos que yo creo que es lo mejor, ¿no? Tenéis vida en estado puro, ¿no? Todos los días entrando por la puerta, ¿no? O sea, es que ahí yo creo que se te tienen que quitar los dolores del reuma, si es que tienes reuma, se te atenúan por la cuenta que te trae, ¿no? Sí. A las 2 aparecen otra vez, pero a las 9 se te olvida. Sí, ¿no? Sí, eso sí, es fantástico, una, ¿no? Una de las cosas yo creo que más difíciles tenemos nosotros como equipo directivo es eso, es tener... mantener ese entusiasmo en el resto de equipo. Sí, o contagiar, ¿no? Efectivamente, y contagiarlo y animarlo. Yo creo que somos... Yo tenía muy claro desde el principio que quería cuidar de mi claustro y quería que vinieran al colegio bien y que pudieran contar con nosotros si había algún problema siempre. Porque es importante cuidarse. Y somos maestros y nos tenemos que cuidar entre nosotros. Y luego ya viene todo lo mejor, que es dar todo lo que tienes tú de maestro a tus niños, ¿no? Y a tus niñas. Pero es difícil, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas que tiene más difícil en nuestra... Es que es fundamental reconocer el trabajo de... Exactamente. Esto es una labor en equipo, nosotros somos la cabeza visible, pero detrás, el trabajo fundamental, está el que está en su fila a las 9 y a las 2 lo saca a su alumnado, ¿no? Son los que realmente... Cuando falta un maestro, ya es los problemas. Mientras tanto, nosotros somos eso, dirigiendo, liderando, pero hay que reconocer la labor del claustro, de la familia, del personal no docente, que es fundamental, nuestros porteros, nuestros administrativos, el personal de limpieza, o sea, que es que no podemos olvidar de nadie. Somos una red, ¿no?, de interconexiones. Si falla una, se resiente el resto. Qué importante es crear conciencia de equipo, ¿no? Muchísimo. ¿Creéis que vuestros claustros formáis equipo? Totalmente, si no, ¿sí? No estaríamos aquí. Estamos aquí porque somos, como ha dicho mis compañeras, somos los que damos la cara, los responsables, pero si no es por nuestros compañeros y nuestras compañeras, no estaríamos aquí, ni mucho menos, porque esto es un trabajo de equipo y, como ha dicho, de equipo, de cuidarse, de quererse mucho, de achucharse, de cuando hay un momento malo, pues estar ahí. Así que esa es la línea. Qué bueno. Bueno, pues... Eso que hoy lo hemos utilizado como un hacha, que es lo de la posición de que tres coles de Córdoba, tres coles de la escuela pública, de los recursos públicos que tú estás pagando con tus impuestos, tú que estás al otro lado ahora y que nos estás escuchando, que sepas que aquí es donde está el verdadero sentido de esa contribución que hacemos cada uno en las posibilidades que tenemos de nuestro salario, de aportar, porque la escuela pública esté dignificada pues con gentes como las que hoy están representando a los equipos educativos de los tres coles que están en la cremita esta que hemos dicho, que hemos hablado antes de la plataforma, ¿no? Qué bien suena eso. ¿Qué? Suena potre, no lo vamos ya. A creer. Suena potre. No, eso es lo que os pasa es que tenéis falta de costumbre. Totalmente. Sí. Y eso es una cosa que es verdad, ¿no? Nos pasa mucho, con mucha frecuencia, cuando llegas un día con mala cara, uy, ¿qué te pasa que tienes tan mala cara? Pero cuando vienes, bueno, hay gente que sí, ¿no? Pero cuando vienes así como, oye, cuando estás bien, ¿por qué no me dices lo mismo que cuando tengo mala cara, ¿no? Pues nos pasa un poco con esto lo mismo, no estamos acostumbrados a que alguien diga, qué bien lo estáis haciendo, y además os voy a publicar en un periódico, y además vaya ahí a una radio a contarlo. Y, mira, parece como que es que tienen una percha puesta detrás, ¿no? No me encaja esta camisa, ¿no? No me acostumbro, sí, es verdad. Estamos muy poco acostumbrados a que nos digan las cosas bonitas. Y hay que decirlas más. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues el año que viene, no seáis tres, que seáis más. Porque yo sé que en Córdoba, experiencias como las que vosotras estáis emprendiendo, hay muchas más. Hay muchos coles en la pública que están haciendo un trabajo tan digno como el que vosotros y vosotras estáis haciendo, y a lo mejor lo que tenemos es que tener la habilidad de ser capaces de contagiar y de ser capaces de utilizar mejor aún los recursos, esos recursos que tanto caché luego dan cuando se saben vender, ¿no? Porque hay gente que se sabe vender, como dice el dicho, dice una vaca vieja bien alicatada, sale en todos los paseos, y sin embargo, al contrario, si no eres capaz de saber aderezar convenientemente una oferta, se queda ahí como arrinconada, y bueno, pues Que muy bien. Tenemos que aprender a querernos, Enrique, a querer la pública, a querer los recursos, que los recursos sobre todo son lo humano, lo que tú estás comentando, ¿no? Económicamente es complicado. Pero lo que sí tenemos es los recursos humanos del centro, los padres, la familia y nuestros compañeros y compañeras. Bueno, pues que contar, habéis visto que se nos ha pasado el ya hemos terminado. Son ya casi las 8, ¿eh? Espero que hayáis estado a gusto, ¿eh? Espero que os estén escuchando vuestras compas y vuestros compas y vuestra familia, la familia de los tres coles y muchos coles más, ¿eh? Y si queréis contar algo, queréis decir algo más, queréis saludar, darte las gracias por darnos este espacio, verdad, y darnos voz y darnos visibilidad, claro, que es lo que, como tú bien dices, necesitamos darnos visibilidad. Sí, ahora que se acerca la escolarización, pues yo a la familia del barrio, de que piensen que tienen muy cerca un cole público al que están invitados y hombre, que es que eso, estamos rodeados de concertas y queremos poner en valor nuestro centro, así que invitamos a la familia. Que... Por supuesto, por supuesto que sí, Flori. Bueno, cuéntame algo, Beatriz. Ya mismo empezamos a vendernos un poquito en las redes, que nos sigan, que tendremos puertas abiertas para que nos conozca mucha más gente y ahí os esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotras, a vosotros, porque no podemos decir nada más que menos, ¿no? Que menos que una radio que además la vocación que tiene es la de prestigiar lo público y estar cerca de lo más social, y no hay nada más social que una escuela pública, pues que menos que estemos aquí. Contar con estas instalaciones, con esta radio, a vuestra disposición para cuando lo necesitéis. Y enhorabuena, enhorabuena, disfrutar de este momento, porque yo creo que aunque los momentos se prestigian si uno quiere, y si uno le quiere restar valor, habrá malas sombras, ¿no? Que siempre te encuentren una mota en el traje, ¿no? No es momento de eso. Yo creo que además en este momento en el que se comienza la escolarización en el mes del 1 al 30 de marzo, ¿no? Que es pasado mañana casi como aquel que dice, pues que tenga la influencia que merece, ¿no? Que es el trabajo, la recompensa al trabajo que estáis haciendo, ¿eh? Antonio, Flori, Bea, Beatriz, un placer teneros aquí, sois representantes dignos de la escuela pública, y hasta muy pronto, cuando vosotros queráis. Pues muchísimas gracias.